Esta alegría la cultiva en sus ensoñaciones mientras camina con la cabeza baja en la niebla, mientras pasa incontables horas en los trenes o tranvías, mientras se asfixia bajo el peso de las inútiles actividades de oficina o frente a los inútiles pernos que sirven para mantener unidos los inútiles mecanismos del capital. La alegría pagada, la que el jefe le paga cada semana, al fin de semana o cada año, vacaciones, es como hacer el amor pagando. Si el aspecto exterior es el mismo, pero falta algo. Cientos de discursos se acumulan en libros, panfletos y revistas revolucionarias. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que verlo así, hay que verlo como lo dice este tipo o aquel, porque este tipo y aquel son los verdaderos intérpretes de los tipos y las tipas del pasado. Los de las mayúsculas, los que llenan los volúmenes asfixiantes de los clásicos, esos también hay que tenerlos a mano. Forma parte de la liturgia. No tenerlos es una mala señal y despierta sospechas. Por supuesto, tenerlas a mano puede ser útil, ya que al ser pesadas, es decir, de peso, se pueden lanzar a las cabezas de unos cuantos rompepelotas. Un conocido pero siempre divertido uso de la validez revolucionaria de las tesis pasadas y también de las presentes. En estos volúmenes nunca se habla de alegría. La austeridad del claustro no tiene nada que envidiar a la atmósfera que se respira en estas páginas. Los autores, monjes de la revolución de la venganza y la construcción, se dedican a contar los golpes y los castigos. Estos sacerdotes en vaqueros también han hecho voto de castidad, como afirman y pretenden imponer. Quieren ser recompensados por sus sacrificios. Primero, han abandonado el ambiente silencioso de su clase nativa. Luego han puesto sus habilidades al servicio de los pobres. Después se han acostumbrado a hablar un idioma impropio y a soportar manteles sucios y camas deshechas. O eso dicen. Sueñan con una revolución ordenada, con principios en orden, con una anarquía sin turbulencias, cuando la realidad da un giro diferente. Inmediatamente gritan provocaciones y chillan hasta que la policía les oye. Los revolucionarios son gente piadosa, no la revolución. Come on! Rechazar las reglas del código de la mercancía es estar loco. No inclinarse ante el dios de la mercancía significará el internamiento psiquiátrico. Allí la cura será radical. No más torturas inquisitoriales, no más sangre en las paredes. Estas cosas causan una impresión demasiado fuerte en la opinión pública. Provocan la intervención de los burgueses y del pensamiento correcto, provocan una demanda de justificaciones y reparaciones y causan trastornos en la armonía espectacular. En cambio, la aniquilación total de la personalidad como única cura radical para los enfermos mentales no escandaliza a nadie. Mientras el ciudadano medio se siente rodeado por la atmósfera imperturbable del espectáculo capitalista, sentirá que la puerta del manicomio nunca se le cerrará. El hospital psiquiátrico es para el capital un lugar físico en el que se interrumpe toda la función espectacular. La prisión busca desesperadamente lograr esta interrupción global, pero sin éxito, porque está bloqueada por las pretensiones de su ideología ortopédica. El lugar del hospital psiquiátrico, en cambio, no tiene ni fin ni principio, no tiene historia, no tiene nada de la variabilidad del espectáculo. Es el lugar del silencio. El otro lugar del silencio, el cementerio, tiene por el contrario la capacidad de hablar en voz alta. Los muertos hablan, y nuestros muertos hablan con fuerza. Nuestros muertos pueden ser pesados, muy pesados. Por eso el capital buscará hacer cada vez menos muertes. Al mismo tiempo, aumentará el número de huéspedes en los hospitales psiquiátricos. El país del socialismo tiene mucho que enseñar en este ámbito. El hospital psiquiátrico es la más perfecta racionalización terapéutica del tiempo libre. Suspensión de las obras sin traumatismos en la estructura del mercado. La improductividad es sin la negación de la productividad. El loco puede no trabajar, pero en su no trabajo confirma la sabiduría del trabajo como lo opuesto a la locura. Cuando decimos no es el momento de una ofensiva armada contra el Estado, abrimos de par en par las puertas de los hospitales psiquiátricos para los compañeros que intenten este ataque. Cuando decimos no es el momento de la revolución, endurecemos las restricciones de las camas de contención. Cuando decimos estas acciones son claramente provocaciones, nos ponemos la camisa blanca de los torturadores. Oh, Buenas noches a todos y todas. Esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues ya saben, nuevamente estamos aquí con todas y con todos ustedes. La semana pasada, como ya se dieron cuenta, dejamos correr el disco de fallas del sistema Dignidad y Rebeldía. Ya anteriormente lo habíamos hecho con el disco de Desobediencia Civil. Y bueno, pues son siempre cuando vamos a hacer el programa, siempre nos preguntamos qué sería bueno presentarles. Pero también hay veces en las cuales, pues como en esos momentos decimos, pues es que sería bueno dar una escuchada completa a tal o cual disco que ha sido y sigue siendo referencia para nosotros y nosotras. Y son discos que hace bastante tiempo salieron, pero que siguen siendo pues una referencia, siguen siendo importantes, y qué mejor que dejarlos correr completamente. Entonces, por eso, y seguramente lo vamos a seguir haciendo, tenemos ahí otros discos que queremos pasar completos. Ahorita se nos han ocurrido estas bandas mexicanas que, bueno, pues sí es necesario conocerlas y que sigan siendo, que estén ahí, que se sigan escuchando, ¿no? Y esta noche, bueno, pues esta noche comenzamos con este texto que ya en otras ocasiones hemos leído, El placer armado, de Alfredo María Bonanno. Esto fue escrito en un lejano 1977, y como dice este texto, que es la introducción para la edición inglesa del 98, dice: este libro fue escrito en el 77, en un momento en que las luchas revolucionarias tenían lugar en Italia, y es necesario tener en cuenta la situación de entonces para leerla hoy. El movimiento revolucionario, incluidos los anarquistas, estaban en fase de expansión, y todo parecía posible, incluso una generalización del enfrentamiento armado. Bueno, pues también dicen, era necesario protegerse contra la especialización y la militarización que una minoría de militantes quería imponer a las decenas de miles de compañeros que luchaban con todos los medios posibles contra la represión y el intento de reorganización del capital por parte del Estado. Y bueno, eso en los 70s, finales de los 70s. Ocurría cosas similares en otros países, ¿no? Entonces es importante conocer la historia. Y bueno, pues en ese momento también el partido armado, las Brigadas Rojas en Italia. Y bueno, en el espíritu de este libro, dicen, es mostrar cómo una práctica de liberación y destrucción puede surgir de una lógica alegre de lucha, no de esa rigidez morbosa y esquemática en las reglas preestablecidas de los grupos dirigentes. Entonces, bueno, pues siempre es importante, como decimos, darle una releída. Cuando a veces no sabemos hacia dónde vamos o qué pasa, pues es como detenernos y volver a releer, volver a escuchar. Como lo decíamos, bueno, la semana pasada, esos discos también que nos dieron placer, que nos dieron ganas de seguir luchando, que nos dieron a esa rebeldía, esa musicalización. Entonces es lo mismo con estos textos, y El placer armado de Alfredo María Bonanno creo que es uno muy muy importante, pero también siempre tener en cuenta el contexto en el cual fue escrito. Y bueno, y esto viene al caso también porque pues esta noche, como ya se dieron cuenta, vamos a tener esta música, música post-punk, pop-punk y algo parecido. Música muy tranquila. Esta banda se llama Alibi, estas cuatro canciones. Alibi es una banda de Kiel, de Alemania. Y bueno, pues son cuatro canciones, que es su producción, que han sacado por medio de Flannel Records. Y bueno, vamos a decirles cuáles son las que escuchamos. Aquí las tenemos. Es Ingerdwas. Bueno, la traducción será como siempre hay algo, condiciones, actitud, y era eso. Esas son las cuatro canciones que escuchamos. Algo de post-punk, de Kiel, Alemania. Y bueno, pues vamos a estar en esta tónica, vamos a escuchar canciones más tranquilas. De hecho, vamos a escuchar, vamos a dejar a continuación a Orsini con la canción Luces Azules. Y regresamos y hablamos un poco más también de esta otra banda. Pues este es Alibi con nuestra primera recomendación de esta noche. Y bueno, pues también la recomendación de volver a estos textos clásicos, en particular de Alfredo María Bonanno y El Placer Armado. Pues vamos a escuchar Orsini y regresamos. Esta es la primera producción de Orsini, es un cuarteto de Bilbao de post-punk y ha sacado esta producción que se llama Exinatera, son 8 canciones. Y bueno, pues en esta propuesta musical pues es mucha melodía que va pues desde el pop melancólico y pues hasta el punk rock y también con letras personales. Lo que nosotros y nosotras escuchamos, como ya les había dicho, es Luces Azules. Cuando yo chequeé Orsini, dije, ah, carajo, pensé que era el otro Orsini con su disco Hasta la Total Extinción de la Clase Burguesa, algo así lo digo de memoria, pero no, este es otro Orsini, mucho más melódico. La verdad es que no. Honestamente, yo esperaba que fuera el otro Orsini, ese proyecto, pero escuchando a este Orsini, la verdad es que sí me gustó. Esto acaba de salir en inicios de este febrero de este año. Son 8 canciones entre en español y en euskera. Vamos a escuchar otra de ellos, que sería la canción de Somos, y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Escuchamos Somos de Orsini. Y bueno, por cierto, en eventos aquí en la ciudad de Querétaro, bueno, pues por ahí nos centramos que va a estar Abyssal está en su gira por el centro de la República con su pueblo glacial. Y va a estar en el Museo de la Ciudad. Dice pueblo glacial desde lo más gélido y hondo del mar hasta las profundidades de la tierra. Y va a ser aquí en Querétaro con Umbra y Folclor Negro. Este es el jueves 5 de marzo en el Museo de la City. Con una cooperación de 200 devaluados pesos y una preventa de 150 pesos. Bueno, pues música densa, densa, lenta, lenta, profunda, profunda. Eso es Abyssal, esta banda allá de la frontera. Y bueno, pues qué chido que está nuevamente por estos lugares. Hay quien tenga chance de lanzarse el jueves 5 de marzo, pues cáigale ahí en el Museo de la Ciudad, donde están haciendo muchos eventos, y pues eso está chido. Pues también va a estar DFMK de gira, una mini gira también por el interior de la República, presentando Playa Nuclear, y aquí en Querétaro van a estar presentándose el sábado 14 de marzo. Pues ahí está también una recomendación, si tienen chance, no lo duden. Yo creo que DFMK es garantía de que se la van a pasar bien. Y bueno, pues el día de ayer estuvo Troika, también aquí en la ciudad de Querétaro. En fin, sí, por ahí siguen los eventos cada vez más, lo cual, pues de cierta manera está bien, ¿no? Hubo un tiempo en el cual sufrimos mucho por los eventos, no había absolutamente nada, hoy hay demasiados. Ahora sí que ya pueden elegir a cuál acudir. Pues vamos a escuchar dos canciones de Orsini. Vamos a escuchar dos canciones seguidas. Sería Etzinatera, que es que da título a esta producción, y Titulares de Prensa. Vamos a seguir escuchando esta música bonita, por supuesto, para toda la gente bonita que nos está sintonizando esta noche. Súbale, vamos a escuchar a Orsini. Bueno, y siempre una banda siempre nos lleva a otra, y en este caso Orsini, que pensamos que era otro Orsini, pues otro, pero esa banda nos llevó a otra banda también de Bilbao, que es Forma, una banda de entre el pop punk, ellos dicen pop para punks, y el punk rock. Y bueno, es una banda que canta en italiano y en euskera. De estas 7 tracks, 5 italianos, 2 en euskera, vamos a escuchar una que sería Sempre Luglio. Y bueno, pues ahí, como les comentaba desde el inicio, esta noche es con bandas más, mucho más tranquilas a lo que estamos acostumbrados, que últimamente estábamos poniendo mucho cross, mucho stenchcore, que bueno, pues es lo que de una u otra manera siempre escuchamos o nos gusta más, pero no, la verdad es que nunca nos cerramos, y por ahí ya tenemos algunos grupos que siempre se nos atrasan para compartirlos con todas y con todos ustedes. Algo de folk punk que también es importante. Bueno, pero pues ahí está la música. Siempre lo que decimos es que la música siempre debe ser una forma para juntarnos, los eventos y demás, pero para ahí sacar otras cosas, pues otros proyectos, y que no nos quedemos solamente en la música, ¿no? Cosa extraña de nosotros, y nosotros pues, somos un programa básicamente musical, pero la música es el pretexto para escucharnos, para conocernos, reconocernos y trabajar en proyectos en conjunto y en común. Pues ahí está. Entonces vamos a escuchar a Forma, esta banda de Bilbao, con la canción Sempre Luglio, y regresamos. Escuchando de fondo tenemos a Sigoth, esta banda que banda proyecto que salió al desaparecer a Mavix. Y bueno, pues vamos a leerle una convocatoria del encuentro de radios, podcast y audiovisuales anarcopunks. Dice así: convocatoria abierta para todos y todas aquellos que gestionen proyectos de radio, podcast y o audiovisuales que desde las posturas punks y anarquista Utilicen estos medios para la contrainformación, para que podamos conocernos, compartir experiencias y conocimientos. Ante el avance de las IAs, las fake news y la avanzada de los más media derecha e izquierda, es necesario que los anarquistas y los punks nos mantengamos al margen de esto y hagamos de la difusión de las ideas ácratas y críticas una herramienta más en la lucha contra este sistema. Este encuentro, por supuesto, no tiene nada que ver con gobierno ni iniciativas gubernamentales de ningún tipo ni con iniciativa privada. Si tienes un proyecto de estas características, no dudes en escribirnos por este medio para coordinar esta reunión que está planeada realizarse en la Biblioteca La Social en el Estado de México. Pues es esta convocatoria que está saliendo por parte de La Social para este encuentro. Voy a leer un poco más. Dice: la mentira, la desinformación, los bulos imperan en los medios de comunicación tradicionales, la prensa, radio y televisión, y ante el advenimiento de las redes sociales y el internet como posible alternativa, también juegan su papel de defensa del capital y sus instituciones. Pero ante el autoritarismo, nosotros y nosotras hacemos la resistencia mediante el uso de radio, podcast y audiovisuales desde la tendencia anárquica y anarcopunk. Es importante permanecer separados de aquellas iniciativas de corte ciudadanista, reformista, que coquetean con la institucionalidad o alineadas a opciones político-culturales de izquierda. Y bueno, pues ahí está. Pueden meterse a la Biblioteca Social, Biblioteca Libertad de la Social en Facebook para checar, o busquen encuentro de radios, podcast y audiovisuales anarcopunks. La verdad es que da mucho gusto porque, como lo decíamos aquí, hay infinidad de proyectos que ahora están saliendo por medio de YouTube, en bla bla bla, ya lo hemos dicho. Entonces les enviamos un saludo a este encuentro que se va a estar realizando el próximo 4 de abril en la Biblioteca La Social, que también es un proyectazo. Les enviamos un saludo. Y bueno, pues si alguien está interesado, interesada, pues no lo duden. Esto está bien claro. Luego no digan que nos dijimos, porque siempre dicen, oh, es que hay que ser incluyentes. Sí, por supuesto, pero esto es proyectos de radio, podcast y audiovisuales que desde las posturas punks y anarquista, lo dejamos claro, siempre hay que dejar las cosas claras. Les enviamos el saludo, ya veremos de qué manera podemos participar nosotros y nosotras desde Confrontación de Ideas para este encuentro, pero bueno, pues ahí queda esto. Entonces nos acaba el tiempo, vamos a poner algo más de forma que sería expectativa y regresamos pues solamente ya, yo creo, ya para despedirnos y poner algo más de música. Vamos a escuchar y regresamos. Bueno, pues se va haciendo hora que nos vayamos despidiendo. Nos vamos a despedir con dos canciones de esta banda Forma de Bilbao, de Estado Español. Será con Ese Espacio y No La Erotzen Den. Pues ahí está, estas recomendaciones de esta noche. Alibi de Kiel, Alemania. Orsini de Bilbao y también Forma de Bilbao, España. Estas dos bandas. Esta noche fue una música post-punk, pop-punk, rock-punk, algo más, mucho más tranquilo de lo que habitualmente ponemos. Y pues ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Yo creo que vamos a poner algo de FMK previo a su concierto aquí en Querétaro, pues, para que se animen a ir. Los conciertos siguen, ya se están abriendo más lugares y bla bla bla bla. Y bueno, pues ahí en alguno de esos seguramente nos estaremos viendo, nos estaremos saludando. Bueno, pues nada. Ahí está también la convocatoria del encuentro de medios libres, punks y anarquistas. Y bueno, pues nada, manténganse sanos, manténganse rebeldes. Esto fue Confrontación de Ideas. Súmale, vamos a escuchar estas dos canciones.